Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Si los amigos se pudieran conseguir tan fácil como conseguir algo material, ¿durarían más tiempo? Mi nombre es Miguel Morán Galindo, de parte del fabuloso Cineclub de la Universidad de Guanajuato, y hoy les cuento de Robot Dreams, o Mi Amigo Robot. En un mundo de animales antropomórficos, dentro de la ciudad de Nueva York, conocemos a un perro solitario, quien vive aburrido de su soledad hasta que un día, Perro se decide por construir un amigo, un robot hecho con piezas que venden en masa para más residentes. Para cuando Perro consigue su paquete, este lo arma y no toma ni un minuto para que sean amigos. Lo cual es curioso, pues tanto un perro como una máquina, ambos son dependientes del ser humano. Pero, ¿qué pasaría si quitamos a este de la ecuación? ¿Acaso serán tal para cual? El tiempo pasa y los dos son inseparables, hasta que un día, en un viaje a la playa, Robot se oxida y Perro no puede llevarlo con él. Por otro lado, la fecha en la que se ubican es temporada de invierno, por lo que la playa quedaría cerrada hasta primavera. Es así que después de que Perro intenta por los medios legales e ilegales para recuperarlo, opta por esperar a que pase la estación. Pues lo más obvio es que su amigo podría esperarlo sin problema. Es así que ahora ambos deben vivir el uno sin el otro mientras reflexionan sobre su soledad. Como datos curiosos, esta película de origen hispano-francesa es escrita y dirigida por Pablo Berger, cineasta que debuta haciendo de esta su primera película animada. La historia se basa en el cómic homónimo de Sarah Baron, una reconocida ilustradora y escritora. Tanto en la película como en el cómic, no hay diálogos verbales. Sin embargo, esta no es la primera cinta muda del director, ya que en el año de 2012 trajo su adaptación española y sin habla de Blancanieves, la cual, con varios premios Goya, se volvió una obra de culto en el público de España. Robot Dreams no se queda atrás. Siendo nominada al puesto de mejor película animada en 2023, fue ganadora de los premios como Goya, ANSI, El Feroz, los premios al cine europeo, entre otros. A pesar de que no hay conversaciones, los personajes emiten sonidos breves. En el caso de nuestros protagonistas, son interpretados por el actor de voz Iván Lavanda. Y por último, una metáfora llamativa que le da mucho más peso es la icónica canción September, de la banda Earth, Wind and Fire, la cual narra la relación de dos personas conociéndose en determinado mes, detalle que coincide muy bien con la trama. En conclusión, esta bella animación invita a mirar adelante con optimismo, reconocer que en nuestro camino hay personas que se van para abrir paso a otras, pues aunque el tiempo y la distancia nos separan, sus presencias quedan selladas en nosotros. Esta película está disponible en varios cines y en YouTube con costo. Para más recomendaciones, no olvides que está el fabuloso Cineclub de la Universidad de Guanajuato.